lo quiere, ni el dentista no lo puede ver. Cuidadito si lo encuentran, porque sac te van a hacer. Cuando paso por un kiosco, siempre me tienta él, aunque sea medio tosco, siempre lo quiero comer. Ay, cuidado que se cae, no lo vayas a pisar, que se pega en el zapato y no se puede. Si todavía no lo sabes, te cantaremos otra vez este twist muy movidito que del famoso chicle es. Es el chicle, es el chicle, es el chicle, yeah, yeah, yeah. Es el chicle, es el chicle, es el chicle, yeah, yeah, yeah. Es el chicle, es el chicle, es el chicle, yeah, yeah, yeah. Es el chicle, es el chicle.